Esa especie de fútbol que se jugaba, vos estuviste en uno de esos estadios, bueno. Y ahora como hay todo un gran problema con respecto al fútbol, yo pensé en unas normas que podrían, inspirándome en los autores de los que después hablo, unas nuevas normas para que sepan jugar los partidos. O sea, por ejemplo, el distanciamiento, viste, de metro y medio, una cosa así, funcionaría de esta manera. O sea, ningún jugador puede estar a menos de metro y medio de otro, por ejemplo. O sea, eso tendría enormes ventajas porque en los tiros libres la barrera se tiene que poner así, separada, así que estaría buenísimo para hacer goles. Cualquier patadura le embocaría. Y sí, 1 metro y medio. No hay achique de arrugue de barrera ahí, ¿viste? No, no, no. El arrugue de barrera puede ser llevarla 1,20 m, pero igual te queda una pelota de 30 centímetros. Te pasa, ¿viste? Lo mismo con los centros, porque ¿cómo haces para codear, cuerpear al otro? No, no, no hay manera. Los pases, todo eso. Así que yo calculo que los resultados serían amplísimos, una especie de resultado como de básquet, ¿no? Porque no lo puedes escupir al tipo. Que lo que eso ha generado un gran quilombo con el sindicato de jugadores, esa prohibición, la de prohibir la escupida, porque no saben qué hacer los jugadores, ¿viste? Antes de patear el tiro libre, después patearlo. O sea, no se pueden tocar la cara, se pueden rascar las bolas, eso sí. Pero escupir, escupir no. Bueno, no estará bien visto, pero escúchame, yo soy pincha y lo vi a Bilardo, como técnico y como jugador. Que acá voy a hacer después una referencia a eso, porque hablando de un recuerdo del querido Osvaldo Soriano, que le escribe una carta a Galeano. Pero bueno, termino con esta idea y vamos ahí. El gran problema para mí es el arquero, porque las manos no las puede usar, pues no puede estar lavándose, salvo que le pongamos una canilla al lado. Pero si da rebote, ¿cómo hace? O sea, el tipo la ataja, ¿no? La saca y se lava las manos. Pero si da rebote, no tiene tiempo de lavarse las manos. Y no puede achicar, sería agrandar, ¿no? Después tenés otro tema, que es, por ejemplo, cuando hacen un gol, que sería como 70 veces cada uno, ¿cómo se saludan? Y no, yo propongo el celular. Claro, te mandás un emoji, que sea un muñequito amarillo, ¿viste? Así saltando y listo. Después otro tema es para los periodistas deportivos, porque ¿qué estadística vas a medir? ¿Cuántas veces se acomodó el barbijo, por ejemplo? ¿No? Claro, pero viste que hacen esas estadísticas que cuántos jugadores provenientes de Brandsen jugaron en el segundo tiempo de espaldas al bosque. Sí, no, no sé. Y después hay otro tema, es cómo usarían el tapaboca los de Boca. ¿No? Es medio pavo, pero suma una pavada más. Salvo que le dibujen una gallinita, entonces el tapaboca, qué sé yo, ese juego, en fin. Y después no, lo bueno es que no habría lastimados, porque al no haber fricción, ¿no? Ahí tendríamos que excluir los casos de Gago y del Fideo, porque ellos se lastiman solos. Viste que. Y otro de los grandes temas es dónde se juega la final de la Copa Sudamericana. Si se jugó en Madrid la otra vez, se puede jugar en Suecia, que no tiene tantos problemas. Y para ir. Y yo creo que como no hay entrenamiento y los jugadores se están engordando, ¿viste? Todo eso, el gol de panza vale doble para mí. Como antes era, ¿viste? En los potreros el de palomita. Bueno, ahora el de panza, lo cual nos beneficiaría. O sea, tendría que ser un centro a media altura, ¿no? Pues tampoco es cuestión de estar saltando como Cristiano Ronaldo, ¿viste? No. Está bien. Y después otra piola que se me ocurre, así como propuesta, es que, viste, en vez de las rayas de cal, para marcarlas podríamos hacer de cloro puro. Entonces quemamos el pasto, queda marcado y de paso matamos a algunos bichos. Bueno, después de esta boludez vamos a hablar en serio de escritores que hablaron del fútbol y mucho. Entre ellos, bueno, el negro Fontana Rosa, figura central del asunto, del que recomiendo por lo menos dos cosas. Una novela que se llama El Área 18, que es para morirse de risa del principio al fin. Se organiza un partido en un lugar extraño de Congodia, ¿no? Que es una joven república africana, entonces que está en conflicto y está medio en conflicto bélico. Entonces, para dirimirlo, para no irse a las manos o a los tiros, organizan un partido. Y los potentados de las distintas empresas contratan a los mejores, pero los mejores jugadores no son los Messi, sino que son tipo James Bond, ¿viste? Entonces el protagonista de esto es Bestseller, que es un personaje que ya participó como protagonista de otra novela de Fontana Rosa en la que hacía de espía. Y los tipos se entrenan pateando cocos en pata, ¿viste? Bueno, ese entrenamiento típico de las series yanquis de guerra. Y juegan el partido en un volcán. En un volcán apagado, que no se sabe si va a seguir apagado. Bueno, no voy a spoilear el argumento, pero el final, pero es realmente desopilante, ¿no? Es muy bueno, muy bueno. Y con Fontana Rosa también recomiendo los cuentos, y especialmente uno que lo leí hace mucho tiempo en la revista Humor apareció. En realidad en la Super Humor, que era una de la misma editorial de la Urraca. Y se llama Qué lástima Catamarancio. O sea, es el locutor, comenta, va transmitiendo el partido, es una especie de Gordo Muñoz, no sé si te acordás de Gordo Muñoz. Hola. Ahora se me fue un poco tu voz. Ahí estamos. Y así es, y va transmitiendo, va relatando el partido, y se llama Qué lástima Catamarancio, porque cada vez que patea este delantero se va a la tribuna la pelota. Entonces dice Qué lástima Catamarancio. Y en los entretiempos, y cuando la pelota se va afuera y todo eso, este tipo hace lo que empezó a hacer Muñoz, precisamente, que era ridículos contactos telefónicos con la base Marambio. Entonces hablaba con un tipo que estaba ahí en la Antártida Argentina y le preguntaba qué sé yo, qué, y con otro, un general, todo milico siempre, con un general, con un coronel o general, no sé qué, argentino, que andaba llevando dos caballos por Siberia, que eran los caballos argentinos, que iban bla, bla, bla. Y mientras los tipos le van contando cuál es la situación climática de esos lugares. Y se está poniendo complicado. Bueno, lean el cuento, ¿no? Para eso lean el cuento del negro Fontana Rosa, que era realmente un grande, hasta cuando estuvo muy enfermo de esa esclerosis que tenía y que lo fue apagando, ¿no? Pero no su cabeza. Le iba comprimiendo su cuerpo y una vez le preguntaron, ¿y cómo andás, negro? Y acá estoy, dijo, jugando con ocho. O sea, una respuesta realmente de un tipo espectacular. Mirá, en las redes están, o sea, se pueden bajar. Sí, y los libros no son tan caros, porque ya no sé, si buscas reediciones, por ahí son caras, pero si uno busca, y los compro usados, los libros son baratos, hasta incluso está funcionando bien el correo. Mi esposa compró unos libros y le llegaron sorpresivamente a tiempo, que nos llamó la atención, pues pensamos que estaba todo parado. Claro, como no hay nada más para llevar, se llevan esos paquetes. Pero sí, se consiguen. Bueno, otro de los capos Bueno, Fontana Rosa tiene un libro que se llama Puro Fútbol, directamente. O sea, si buscan en Google Fontana Rosa Fútbol, le van a aparecer estas cosas, ¿no? El otro que habló mucho del fútbol es el uruguayo Eduardo Galeano. Estos tres escritores de los que estoy hablando nacieron todos en la década del 40. Y Galeano tiene un libro que también recomiendo y que se puede, yo lo bajé por lo pronto, que se llama El fútbol a sol y a sombra, donde analiza a la manera de Galeano un poco más políticamente el tema del fútbol. Por ejemplo, dice que es un triste viaje, la historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. Y a medida, es literal esto estoy leyendo, a medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desenterrando la belleza que nace, desterrando, perdón, la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. En este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil, y es inútil lo que no es rentable. A nadie le da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo y como juega el gato con el ovillo de lana. Bueno, breve, ¿no? Después habla del jugador, habla del ídolo, del fanático, del hincha, del gol, qué sé yo, de todo eso y de todo con esa mirada tan espectacular que tenía Galeano, ¿no? El fanático es el hincha en el manicomio, ese por ejemplo. Y el gol es el orgasmo. Así que imagínate, el gol es el orgasmo del fútbol. Y así, y dice que así como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna. Y empieza a decir, comenta cómo los partidos ahora son 0 a 0, con 11 tipos colgados de cada travesaño, en fin, muy bueno. Y para redondear, quería hablar un poco de Osvaldo Soriano, si es que me da el tiempo. Bueno, Soriano escribió mucho sobre fútbol y, claro, esto que te voy a contar es precisamente de ahí. Y en la primeras páginas 12, bueno, hasta que murió Soriano, escribía la contratapa o la hoja, el final con algunas cosas muy buenas, en general todas muy buenas, pero digo muy buenas sobre fútbol. Y una vez le escribió una carta a Eduardo Galeano, precisamente, que es la que te quería leer rápidamente. Te cuento que el otro día, le dice a Galeano, estuve en el supermercado Carrefour, donde antes estaba la cancha de San Lorenzo, el viejo gasómetro. Fui con José Sanfilippo, ese que está en tele, que lo conocemos, bueno, que yo escuchaba hacer sus goles por radio, ¿no? El héroe de mi infancia, que fue goleador de San Lorenzo 4 temporadas seguidas. Caminamos entre las góndolas, hago un intermedio acá. Imagínatelo al gordo Soriano y a Sanfilippo de traje, caminando por el supermercado, ¿no? Rodeado de cacerolas, quesos y ristra de chorizo. De pronto, mientras nos acercamos a la caja, Sanfilippo abre los brazos y me dice: pensar que acá se la clavé de sobrepique a Roma en aquel partido contra Boca. Se cruza delante de una gorda que arrastra un carrito lleno de latas, bifes y verduras y dice: fue el gol más rápido de la historia. Concentrado, como esperando un córner, me cuenta: le dije al 5 que debutaba: no bien empieza el partido, pibe, me mandas un pelotazo al área, no te calentes, que no te voy a hacer quedar mal. Yo era mayor, y el chico, Capdevila se llamaba, se asustó, pensó: a ver si no cumplo. Y ahí nomás Sanfilippo me señala la pila de frasco de mayonesa y grita: acá la puso. La gente nos mira azorada, la pelota me cayó atrás de los centrales, atropellé, pero la pelota se me fue un poco hasta ahí. ¿Dónde está el arroz, ve? Me señala el estante de abajo y de golpe corre como un conejo a pesar del traje azul y los zapatos lustrados. La dejé picar y ¡plum! Tiré el zurdazo. Todos nos damos vuelta para mirar hacia la caja donde estaba el arco hace 30 y tantos años. Y a todos nos parece que se mete arriba, justo donde están las pilas para la radio y las hojitas de afeitar. Sanfilippo levanta los brazos para festejar. Los clientes y las cajeras se rompen las manos de tanto aplaudir. Casi me pongo a llorar. El nene Sanfilippo había hecho de nuevo aquel gol de 1962 a Boca. nada más que para que yo pudiera verlo. Bueno, esto es la carta que le escribe Osvaldo Soriano, Eduardo Galeano, contándole su paseo con San Filipo por lo que había sido el gasómetro, que yo conocí porque ahí fui con mis viejos, mi viejo, mis tíos y mis primos, en agosto del 67, cuando yo tenía unos 12, 13 años, y Estudiantes salió campeón metropolitano ganándole a Racing. Era realmente un estadio espectacular, todo de madera, pero gigante. Bueno, ahí transcurre eso. Y un relato que se puede bajar de internet fácilmente, también de Soriano, es otra historia que cuenta que se llama El penal más largo en el mundo, que está basado en un hecho real que ocurrió en 1958 en un pueblito perdido de Río Negro, donde se juega un partido entre rivales de pueblos y bueno, el equipo favorito, que no es el local, va ganando 2-1 y perdón, va perdiendo 2-1 y el equipo visitante, bueno, ya faltan unos segundos y cobran un penal. El árbitro es epiléptico. Así que imagínate las circunstancias. Por momentos se echa espuma por la boca, en fin. Y es época de militares. Y cuando cobra el penal, o sea, le van a empatar al pobre equipo que se defiende frente al gran equipo y va ganando 2-1. Faltan 40 segundos. Pero se arma tal quilombo que tardan una semana en patear el penal. Entonces, bueno, cuenta todo lo que sucede en esa semana, por eso es el penal más largo del mundo. Bueno, así que estas son mis recomendaciones de esta semana. Galeano, Fontana Rosa, el Gordo Soriano y el fútbol. Hay abstinencia, sí, la gente anda así cabeceando. Centros que no han sido tirados por nadie, ¿no? Por supuesto que está mucho más jodido con el rugby. Vos que te gusta el rugby, ¿viste? Porque ahí no hay manera. ¿Qué haces? ¿Cómo haces un scrum? Únicamente como hacen los que bailan el jaca, ¿viste? Que sea así un machirulismo de a ver quién pone cara más de malo, pero nunca empieza el partido. De baile. De agravios, pero a distancia. Y moviéndose, qué sé yo. Claro, una cosa así, ¿viste? En cambio, yo pensaba que en el hockey, ¿viste cómo están disfrazados de hockey sobre hielo, ese que juegan y se agarran a trompada y a palazos? Ahí están tienen todo lo tipo, tienen todo. O sea, tendríamos que importar eso. Y listo. Y listo, ya está. Y le ponemos la camiseta de Boca, de River, del Pincha, de Gimnasia y le damos para adelante con eso.